Amanecimos en Miami, millonario sin ganar un Grammy. En la mañana desayuno Moons over my hand. Sin hila de ni tu gata cocinando en pantilla en tenis. La ropa cabe en el closet del tamaño un JCPenney. ¿Qué me importa a mí? Normal si están hablando mierda de mí. Si al final ninguno es full, todos terminan siendo senos. Rica mami, ready pa' mojarse como un tsunami. La pondré a comerse todo este plátano con salami. Hey, tírame arriba tú ese punani. Dice que está puesta pa' mí desde que el toto le lami. Horizon, quería ver el horizonte. Y yo feliz a monte mi rinoceronte. Austin, baby. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. Par de babies en el yate. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Hoy despertamos en el tropi, fumando bizcotti. En un yatito los culos son exotis. Más descontrolado que en un concierto el Silcoti. Tanto dinero parece que le hice copy. Mi vida es una movie, yo la vivo one day. Next day, all day, every day. A la bellaquera yo voy a darle los day. Tomorrow, good morning, the beautiful day. Toda floca ver el patch en los bultos del cash. Que no falten los Versace. Yo la quiero a todas en nube y que sunten el splash. Que la mejor que me chingue es la que se gana el watch. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. Par de babies en el yate. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el East con un par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el East con un par de mami. No sé si estamos en Miami o en Japón, pero estoy bien envuelto en esta situación. Parece que está haciendo efecto el Blackie con ciclón. Un par de culos hechos, otros naturales. Todito a mi disposición. Almuerzo el que te marca el tan y quiero verte. Estoy volado sin pasaporte. Baby, quítate el bikini como un navegante. Quiero navegarte. Tú sí, tú sí, para elevarte. Como el alfa, los yesquis va a maltratarte. Ese culo tuyo va a ser que infarte. Falte, falte. Una cubana en downtown, una parcera en Brickell. Están duras como J-Lo y yo estoy muy yo, flow Ale Rodríguez. De tanto que me suena el celu, ya parezco un dealer. Y la marquesina en casa, voy a convertirla en dealer. En la isla le encanta hasta el trio fight. En PR son las Jordan, en Miami las Off-White. El blanco aquí se mueve como la nieve que cae. En Doral tengo una chama que el pussy siempre me trae. Tengo tantas putas que me siento de Ambiserian. Por la gringa hago orgías y se empedican. Cabrón, no tengo límite en la American. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. Par de babies en el yate. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami. En el yate con par de mami. Bajé para el aeropuerto a recoger la Lumi. Parqueamos un Lambo enfrente donde hicieron la escena de la película de Tony Montana. Donde le picaron al pana con una sierra. Lolo no anda conmigo, pero ando con otra perra. Más andamos buscando perra. Dile que tienen que apagar el celular cuando la puerta del hotel cierra. Las panas parecen strippers de tizo de chita. Una cubanita me dice, me afeite la chochita. Pues claro que me gusta más un privado y no le pago. Salió a las 5 en el mismo parque y me la clavo. El socio gastando los chavos de la caleta que dejo el payaso. Haciéndome los cuentos cuando el chamaquito se metía en el FBI. Historias de Miami Vice. Como pa' allá pa' el 1985. En este party loca hace falta un poco de Coca-Cola. Dile a la nena que no tiene que irse su. Guagua, ¿cómo es? Este es Lomi, o el Ñejo, el Ñejo es Lomi. Lomi de Gol, o Sopi la Ita. Nol, mismo es Ray Ben. El Ñejo con todo el mundo con el Ñejo.